Bueno, estamos en Lima y Avenida de Mayo. Nos hemos encontrado con gente conocida y en este día tan especial que siendo el 12 de mayo es el día de la enfermería también. Y nos encontramos con una conocida enfermera. Estamos charlando con... La China, soy Laura, enfermera del Hospital Gutiérrez. Así que, bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aprovechando para preguntarle dos cosas. ¿Por qué se suman a esta marcha? Y bueno, el día de la enfermería, ¿cómo está la situación? Bueno, nos sumamos como enfermeras, como parte también del equipo de salud o de parte de la salud pública, porque muchas de nosotras nos formamos también en la educación pública y es importante limitar el despotismo de este gobierno en lo básico, que es no cumplir una ley que ya está totalmente aprobada por la comunidad, por la sociedad y todo, y que no la están cumpliendo. Entonces nos pareció importante estar acá, ponerle un límite o tratar de hacerlo, ¿no?, en participación con muchas personas acá. Hay muchísima gente. Hay mucha gente, nosotros acabamos de llegar, un par de compañeros estamos acá. Y bueno, y de enfermería, bueno, también, porque hoy es el Día Internacional de la Enfermería y nos parecía también importante participar como enfermeras específicamente, porque todo el sistema, el conjunto está siendo atacado, el sistema de educación, el de salud, ¿sí? Entonces, nosotras, aparte tenemos reivindicaciones particulares, como todavía no somos reconocidas profesionales en la CABA. ¿Qué significa eso que ustedes siempre lo ponen y lo escriben en todos los carteles que...? Claro, hay una carrera de profesionales de la salud, que es la 6035, en la que están muchas, y otras también, pero muchas profesiones de salud, kinesio, médicos, ¿no? La enfermería no está ahí porque no es reconocida como profesional de la salud. Nos hicieron una ley especial a nosotras, se acordarán que la otra vez se votó, nos pegaron en la legislatura. Por un voto perdimos la votación de la incorporación, aunque sea licenciada. Nosotras somos un sector autoconvocado de enfermería que pedimos el pase de toda la enfermería. De toda la enfermería. No solamente las licenciadas, que obviamente adentro después se haga la licenciatura. Rindieron su examen en la pandemia, ¿no? Exacto. Bueno. Aparte de eso, todavía, críticamente, nosotras tenemos que estar en la calle porque es nuestro día. Seguimos precarizadas, no somos reconocidas profesionales. Ni siquiera nos reconocen la insalubridad. Imagínate lo terrible de esto. Nosotras no tenemos régimen de insalubridad. O sea, miles de profesiones son consideradas insalubres y nosotras, que tocamos y estamos en el sistema de la enfermedad, no somos. Así que es contradictorio, pero bueno, también es hacer visible esas condiciones en las que seguimos trabajando con sueldos miserables, y bueno, igual luchando por la salud pública de calidad. Así es. ¿Cómo es el día a día de una enfermera? Bueno, en mi caso particular, bueno, yo solo tengo un trabajo, pero la mayoría, creo que el 70, 80, si no más, por ciento, tiene dos o tres trabajos, ¿no? Porque con los hijos no alcanza, los boletos, viajar y todo. Así que el día a día de la enfermería es tratar de llegar a fin de mes, básicamente, trabajando con las familias, con los pocos tiempos que quedan, descansando poco. Esa es la realidad mayoritaria del colectivo de enfermería. Esa es. Y esta situación que vos describís, bueno, también los profes están trabajando en Uber y las aplicaciones. A nivel más general, más nacional, ¿qué percibís entre tu entorno, en tu laburo? Bueno, es particular porque se hizo un informe que entre las enfermeras parecería que 6 de cada 10 votaron a Milei, ¿no? Entonces, también hay un debate interno que hay que hacer como enfermeras. Obviamente crítico de la situación. Había un gobierno que estaba ajustando también, ¿no? Digamos, con un discurso progresista. Y bueno, mucha gente se enojó y votó. Otra gente ya es muy consciente de eso, digamos, le gusta más ese palo, ¿no? Entonces, yo siento eso en general, que hay mucha gente que ahora se está arrepintiendo, ¿no? Porque también la economía no le ayuda, ese sacrificio que decían que tenía que hacer. La caradurez de Milei de decir que el que perdió, el que se ajustó fue él, cuando vive viajando a Estados Unidos, ¿no? Y acá nosotros tenemos, porque nuestro rol también como enfermeras también es social, nosotros tenemos que estar garantizando también o problematizando la cuestión alimentaria, el acceso, no sé, a la recreación, todo es algo más general que solamente tener turnos en el hospital que ya estás enfermo, ¿no? O enferma. Y también la injusticia que pasa también a las personas que padecen enfermedades y no tienen medicamentos por los ajustes que vienen. la discapacidad, que no tienen prestaciones, que las prestaciones son miserables, los sueldos en la enfermería son miserables, hay compañías que están trabajando en provincia por 500 mil pesos por mes. Entonces, todo esto es un, para nosotras o para nuestra parte de nuestro colectivo, es algo que se va calentando, que se va molestando, la sociedad cada vez está un poco más intolerante ante el gobierno, por ahí es solidaria, porque estamos acá por solidaridad también y por convicción política también, ¿no? De que hay que defender la educación pública. Pero creo que eso se empieza a generar un clima de un poco ya no creer tanto el discurso del gobierno, que venían a contra la casta y viste, están llenos de escándalo, de corrupción, llenos de guita, de dólares, ni siquiera pesos, y que la gente no llega a fin de mes. Nosotras no llegamos mucho a fin de mes. ¿Y qué tenemos que hacer? Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es estar acá primero, organizarse, tratar de que circule la palabra, ¿no? Hacer grandes asambleas, grandes radios abiertas, de que se pueda discutir, que no sean, es una crítica muy humilde, porque yo no estoy como autoconvocada, vengo, participo y todo, pero me parece que si queremos generar alguna participación colectiva, y tiene que ser una decisión colectiva, y esa se tiene que dar entre organizadas y no organizadas. Quiero decir, como organizados en partidos, organizaciones y todo, y la gente también, que la marcha del 20, la marcha de por los 50 años, ¿no? Del 24 de marzo. Había un montón de gente suelta. ¿Cómo se convida esa gente a participar? Y no seguramente con lo que se viene haciendo de tarima, habla alguien, ¿no? Me parece a mí, críticamente. Entonces, ¿cómo se hace participar? Bueno, circulando, haciendo que se sienta parte, y generando algunos principios que básicos, como nada, sueldos dignos, que no se toque la universidad, que se ponga plata en la educación, y si tenemos ganas también que decir basta de este ajuste, de este gobierno de corruptos. Sí, bueno, este es un grupo bastante organizado, podemos ver, uno trae el termo, otro trae la hierba, otro trae el mate. Así es que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.